en un lugar más o menos. Ahí tras el duelo. Más allá habrá un lugar donde el cielo brille más y se corte la distancia. Las gaviotas te seguirán. Volarán hasta un lugar donde el cielo brilla. gracias. Este es Proyecto Sendecía, somos de Santa Fe y es un gusto estar en San José del Rincón. Y bueno, cuando las aguas bajen, volverá el mandué, el surubí, el dorado, van a volver. Los aseguro. Thank you. Espaciales bajo una sombra. está lindo, no corre una gota de viento, pero igual está lindo. Y ahora vienen las ranitas que tanto conocemos, que se comen todos los mosquitos que hay por aquí. Pocho, ¿dónde está Pocho? Pocho, venía a rapear un poco y hacemos algo. ¿Qué te parece? Pocho. Ese es un sonido conocido, ¿no? Sí. Hola. Sí. Salió del lugar y bueno, las ranas no cantan como antes, ya algo pasa. Ahora empezamos. Viene con todo el sonido, viene con todo el sonido. Gracias. ¿Quién sigue ahora? Thank you. Un placer. Un placer. Thank you.